Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Hoy jueves 5 de marzo del 2026. Os vamos a acompañar desde aquí, desde Radio Crash, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a hablar e informar de las actividades que organizan. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hace unos instantes ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bueno, sigue adelante. Sí, bien. Comentamos las actividades que hay en el periodo entre jueves, ¿no? Que es nuestra cita semanal, y entonces en este plazo semanal, bueno, pues nos vienen unas cuantas actividades, un poco denso y variado, como veremos. Empezando tal día como hoy, siguen esas jornadas feministas otras nosotras, en las que la tertulia Musa Cafeína ha hecho un trabajo de investigación sobre cuatro mujeres artistas asturianas, tres de ellas fallecidas y una nonagenaria, estudiadas por otras tres jóvenes artistas. Y en concreto hoy le toca el turno a Rosa Valle, que va a hablar sobre Eloína Vega. Eloína Vega tiene un perfil de haber formado parte del equipo de Teatro de la Máscara, una de las pioneras del teatro de creación en Asturias, y bueno, sobre todo se vinculará en ese perfil y en diferentes facetas de su biografía, ¿no? Se trata un poco de recuperar a muchas mujeres asturianas, pues desgraciadamente que han tenido un papel importante en la cultura y en la creación en nuestra comunidad en el siglo XX y que están, bueno, pues un tanto olvidadas, ¿no? En unos casos más, en otros menos, pero bueno. Y luego tenemos, tal día como mañana, la presentación de un libro sobre, que se titula El Batallón Olvidado, el 103 Batallón de Trabajadores y el asalto al fuerte de Carchuna. Es un trabajo de investigación de Fernando Alcalde, que forma parte de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica 14 de Abril de Granada, en el que trabajó el tema del batallón de trabajadores o de presos republicanos asturianos que fueron trasladados a al cuartel de Carchuna, Motril, en Granada, para hacer trabajos forzados en el año 39. Y a partir de ahí se construye o se sucede una fuga de los republicanos, y finalmente hubo un asalto al fuerte de Carchuna que libera a los presos, justo antes del final de la guerra civil. Luego ya sabemos también un poco cuál fue el final de todo, pero ese episodio es rescatado por Fernando Alcalde, que contará precisamente para su introducción y presentación con la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Carmen García, y será mañana viernes, día 6, a las 7 de la tarde, en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio. Luego ya el martes, continuamos un poco con el martes mensual dedicado a la difusión de la cultura asturiana a través del trabajo del colectivo Astura, que en esta ocasión nos ofrece o nos trae el tema de la fuerza de las mujeres rurales. Como su propio nombre de charla indica, varias mujeres que viven y trabajan en el medio rural asturiano pues explicarán un poco su trabajo, su perfil y lo que se puede hacer desde este ámbito de recuperación del medio rural, por un lado, y desde la recuperación del papel de la mujer importante en el anclaje y desarrollo social y económico de estas zonas. Y en concreto, nos van a ofrecer sus visiones, tanto Paz Mesa, que es una artesana textil y que reside en el concello de Les Regueres, como Natalia Suárez, que es ceramista y que trabaja y reside en el concello de Candamu, y de Verónica Álvarez, que es quesera, dedicada al tema del lácteo, y que trabaja en el concello de Grao, ¿no? Estas tres personas, son un claro ejemplo de lo que se puede y lo que se está haciendo en este perfil que comentamos, ¿no? Mujeres y residentes y trabajadoras en el medio rural. Y luego, esto es el martes a las 7 de la tarde en nuestro local social. Las actividades de Asturias suelen ser siempre de martes, el segundo o tercer martes de mes, dependiendo, y en nuestro espacio. Y finalizamos un poco la semana con que el miércoles hay también una actividad que ya viene siendo habitual, que es la conferencia mensual del Grupo de Ciencia del Ateneo, en el que se intenta trabajar un poco lo que es la divulgación científica desde diferentes puntos, y en este caso va a haber tanto un debate en defensa de la sanidad pública como la presentación de un libro, Toda Persona, editado por KRK, que versa sobre este tema, ¿no? El tema de la sanidad pública. Va a impartir la charla, es el autor del libro, Sergio Calleja Puerta, que es jefe de la sección de patología cerebrovascular de LUCA. Y en torno a él se articulará este debate en torno a la sanidad pública, y esto será el miércoles a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Y aunque volveremos a hablar más en detalle, pero el jueves ya cerraríamos otra vez el ciclo de conversaciones mensuales con vosotros, con Radio Crash, y volveríamos a comentarlo el próximo jueves más en detalle, pero es la última sería de las conferencias de las jornadas Otras Nosotras, ¿no? En la que Carmen Cabeza hablará sobre Sara Suárez Solís. Pero eso ya lo dejamos para hablar un poco más adelante, y de momento esta es la semana de actividades. Bueno, pues si no tienes nada más, gracias. No, a todos, cuenta. Si acaso volver a recordar que estas actividades son abiertas, libres y gratuitas, el acceso, y simplemente, con motivos lógicos, controlando el acceso en el sentido de que no se superen los aforos permitidos, pero que están abiertas no solo a socios y socias del Ateneo, sino a cualquier persona que nos esté escuchando y que esté interesada en alguno de estos temas. Y también que a su vez nos pueden seguir a través de nuestro Facebook, que ahí van teniendo la información recogida de cada cosa que vamos haciendo. Ajá. Bueno, pues nada. Si, sin más, hasta el próximo día, ¿no? Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión y esa propuesta de actividades para poder asistir. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. La programación continúa.